Tenemos en la producción a Noelia Pagano. Hoy nos van a acompañar en la columna de cine Florencia Braneiro. Que Florencia va a estar desde un lugar en Capital, más precisamente en Palermo. Creo que está en Palermo, ¿no? Antares, a ver si alguien me lo confirma por ahí. Antares está por Palermo. Va a estar cubriendo todo el evento del Día del Amigo. Ahí por la zona, y le va a estar preguntando a la gente qué película le recomendaría a su amigo y a su enemigo también. Así que, mira, Florencia se fue para el lado, para aquellas zonas. Esperemos que no se pase con las cervezas. Juventudes tiene una cerveza espectacular. Y qué rico, una cervecita artesanal. Así es. Muy bien, en la operación técnica tenemos a... el lujo de un operador tan calificado como Facundo Canessa. Ahí está. Muy bien. Perdón. Federico Canessa. Este fue... es el fantasma. Muchas veces no le pifiaba, ¿eh? Fue el fantasma. Me tocó. Fue el fantasma del operador anterior. También va a estar... hoy no va a estar Esteban Armayor. Porque, bueno, va a estar trabajando, tiene un evento que cubrir, así que le mandamos un saludo muy grande. Así que la columna deportiva va a estar Sebastián Castiñeira y Cintia Alcaraz. Santiago Castiñeira, de hecho decirme ya que le cambio el nombre a la gente yo. Así que te vamos muy a estar bien. Contando todo lo que pasa en el deporte. Muy bien, García Belsunce, dudan que haya usado la gotita para cerrar las heridas de María Marta. Un perito afirmó que encontró solo uno de los componentes del pegamento. Y que, por lo tanto, no hay certezas de que lo hayan usado. Su declaración favorecería a los familiares acusados de encubrimiento. Escándalo del News of the World. Encuentran muerto al periodista que denunció las escuchas. Si bien había tenido problemas de alcohol y drogas, aún no se confirmaron el motivo del fallecimiento. A hacer lío a otra parte, se calentó David Bowie. Fue durante la presentación de Foo Fighters en el iTunes Festival realizado la semana pasada en Londres, cuando el cantante detectó a un hombre iniciando una pelea entre el público. Opa, ¿eh? El llamativo caso del tercer pezón en la base del pie. Una joven de 22 años se convirtió en la primera en contar con un tercer pezón en la planta de su pie izquierdo. Qué loco. Limp Bizkit anticipa que sus recitales en Sudamérica serán asombrosos. Fred Durst reveló detalles de la gira y asegura un show sin precedentes. Autorizaron a la hiena a viajar a Las Vegas. El tribunal que enjuiciará por el accidente en Mar del Plata le permitió ir a Estados Unidos para asistir a una pelea a fines de agosto. Detenido cuando pasaba frente a una comisaría donde lo denunciaban. Agente de la Policía Nacional de la Comisaría de Sagunto, esto queda en Valencia, sí. Han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa cuando pasaba por delante de la comisaría en la que estaba declarando la víctima. Oh. O sea, tan inteligente que lo estaba haciendo la denuncia en esa comisaría, el tipo pasó caminando. Slash, no quiero perder el tiempo hablando de los Guns. Sigue la polémica detrás del nombre de Guns N' Roses. Esta vez el que tomó la palabra fue Slash, el legendario guitarrista que parece no entender cómo su ex banda logró tanta trascendencia en el mundo. Y sí, muy groso. Volvió Blink-182. Blink estrenó su primer tema después de un largo impasse que duró casi 8 años. El nombre de esta nueva canción es Up All Night. Hackearon el sitio de Lady Gaga. Su sitio oficial fue hackeado y así informaron el personal de miles de fans que estaban suscriptos y que fue robada. Mientras tanto, la cantante prepara su próximo video. Fue hackeado el sitio web de Lady Gaga. Sí, mientras le hackearon el sitio web, la mina sacaba fotitos en goma, tranquila. Pero bueno, posiblemente no tuvo la culpa. Es así. Y como te habíamos comentado en el comienzo del programa, la columna deportiva va a estar Cintia Alcaraz y Sebastián Castiñeira. Sí. Florencia va a estar desde Antares y cubriendo el evento que ocurre por el Día del Amigo, ¿sí? Preguntándole a la gente y a ver qué película le recomendarías a tu amigo y a tu peor enemigo, puede enemigo. Ser, ¿no? Ah, o tu enemigo. Pues, enemigo siempre es peor. O sea, por más que le pongas un adjetivo, es malo, ¿no? Sí. Nos acompaña en la producción Noelia Pagano y Federico Canesa. Canesa. La consigna del día de hoy es ¿qué odias de tu mejor amigo? ¿Sí? O sea, si bien vos lo querés a tu mejor amigo, seguramente hay algo de él o de ella que odias. De que decís, esto no me lo banco, cada vez que pasa esto me lo hace y lo odio. Bueno, para comunicarte con nosotros y contestar esta consigna lo podés hacer al 4309-470. O nos podés enviar un mail a revolucion.sonora@hotmail.com o directamente chatear online con nosotros en Facebook, que vamos a andar comentando tu respuesta. Linda o no. Y te vas a llevar de regalito por el Día del Amigo Revolución Sonora. A vos, amigo o amiga, te va a regalar Revolución Sonora una remera espectacular. Así que seguí escuchándonos y un ratito vamos con un poco de música y después volvemos. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go my echo while I flex my EO. Sip on Prosecco, dressed up tuxedos in my coffin playing Keno in the casino. Want a lucky number? Ask Mike Dino. I'm on a competition like a flamethrower. My rhymes, they age like wine as I get older. I'm getting bold, the competition is waning. I got the ball and I see the lane in. We got a party on the left, a party on the right. We're gonna party for the motherfucking right to play. ¿Cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Estamos de Estamos escuchando los Beastie Boys, Make Some Noise. Arrancamos un copo. Hace un poco de ruido. Sí, un poco de hip hop, rap. Un poquito de hip hop, tranqui. Son las 23 horas 14 minutos, tenemos una temperatura de 8 grados 4 décimas y una humedad del 90%. Está linda la noche, un poco fresca, pero bueno, tomate una cervecita y seguí escuchando Revolución Sonora. Y seguí escuchando esto porque el caso de María Marta García Belsunce sigue y parece que un perito afirmó que encontró solo uno de los componentes del pegamento y que por lo tanto no hay certezas de que lo hayan usado. ¿Sí? Su declaración favorecería a los familiares acusados del encubrimiento. Estamos hablando del juicio que se le hacen a todos los imputados, entre ellos Carrascosa. Bueno, parece que el perito químico que analizó las muestras de la piel de la cabeza de María Marta García Belsunce aseguró que hoy no hay certeza de la presencia del pegamento en los orificios de la bala, aunque dijo que uno de ellos encontró cianocrilato, ¿sí?, que es uno de los componentes de la gotita, ¿sí?, lo que lo consideró llamativo. Se trata de Luis Ferrari, quien declaró esta mañana en el Tribunal Primero de San Isidro, ¿sí? Este es el juicio que viene hace muchos años, hace 11 años. La presencia o no de la gotita es clave para la acusación fiscal, que intenta determinar si los familiares que acondicionaron el cadáver para el velatorio le taparon los orificios de la bala con el pegamento para que nadie notara los balazos. A ver, hay muchas pruebas a la vista, ¿no? Lo que pasa es que no se puede, es como hablábamos el tema del caso de Solange, ¿no? La investigación es tan pobre que cada vez aparecen más cosas y es posible cerrar. Es que pasaron tantos años, eso no lo pueden haber dado un peritaje previo. Claro. En el contexto de la causa, si el punto de pericia era saber si había pegamento, para mí es obvio que el ciano es un elemento llamativo. No puede descartarse y es compatible con la idea de un pegamento como el cianocrilato. Así señaló el fiscal, ¿sí? Dice que es como, no se puede descartar esto, ¿sí? Pero es muy raro, ¿no? Es muy raro lo que pasa porque no. O sea, uno se puede llegar a dar cuenta cuando se cierra un orificio o no. Ah, gotita. Me causa gracia porque la verdad que es un caso que viene hace muchos años y se tejen muchísimas hipótesis y nunca se cierra, ¿sí? Es por la pobreza de la investigación, ¿sí? Los fiscales cada vez, las pruebas son muy débiles, los imputados, hay uno solo que está en prisión, que es Carrascosa, prisión perpetua, y el resto parece que la está pasando bien en el Country Carmen todavía. Y que hace poco se hizo un allanamiento. Claro. Pero ¿cuántos años después? Voy a hacer igual, me hace acordar mucho al capítulo de Los Simpsons, no sé si lo llegaste a ver, donde Marge tiene que vender, trabaja en un departamento de bienes raíces y tiene que vender la casa de un asesinato. Se lo quiere vender a Flander, como es tan bueno, se lo termina comprando. Yo creería que en este caso, si quieren hacer algo así, si el día de mañana quieren llegar a vender la casa y eso, va a ser muy imposible, porque la gente obviamente va a ser imposible porque no se va a poder vender por el tema que pasó, ¿no? Por el asesinato que hubo ahí adentro. Y además porque la justicia argentina nunca sabe si no van a venir a tu casa a decirte, necesitamos hacer un nuevo allanamiento para revisar el suelo y tiran abajo la casa. No. Me hizo acordar mucho a eso, no sé por qué. Cortinas púrpuras. Escándalo del News of the World. Encuentra muerto a periodista que denunció las escuchas. John Hoare, el primer periodista que denunció la implicación de Andy Coulson en las escuchas telefónicas del News of the World, apareció muerto este lunes. Aunque su fallecimiento no se considera en un principio vinculado a un suicidio o a causas violentas, esta persona se había desvinculado previamente por problemas con bebida y drogas, pero apareció muerto en su casa de Watford, es en el este de Inglaterra, por causas desconocidas, y aparentemente no se suicidió ni fue ni hubo violencia. Ese era otro caso cabezas. Sí. El periodista trabajó en The Sun y News of the World, dos medios sensacionalistas de News Corporation de Rupert Murdoch, junto a Andy Coulson, quien en enero dimitió, se fue como jefe de prensa de David Cameron, primer ministro británico. Según dijo Howell a The New York Times en septiembre de 2010, Coulson estaba al tanto de las escuchas telefónicas del News of the World en la época en la que dirigió el tabloide ya desaparecido, que duró desde el año 2003 a 2007. Howard aseguró que el ex jefe de prensa de Cameron no solo lo sabía, sino que alentaba a los reporteros a pinchar los teléfonos de famosos para lograr exclusivas. Bueno, es decir, hubo momentos, bueno, por lo general se lo hacen todos, ¿no? Cuando, se inicia. ¿Crees que termine implicado el primer ministro británico? No, no, y sí, bueno, y pasan estas cosas que muere gente como José Luis Cabeza. Bueno, vamos, nos vamos para otro rumbo, y para otro lugar. Parece que David Grohl se enojó y dijo, vayan a hacer lío a otra parte. Fue durante la presentación de Foo Fighters en el Time Festival realizado la semana pasada en Londres, cuando el cantante detectó a un hombre iniciando una pelea entre el público. Parece que David Grohl se enojó, dijo, che, pibe, rajá de acá porque estás armando bardo. Quiero tocar Rob, quiero tocar The Best of You y vos no me dejas. Enojado, el cantante detuvo el recital y se dirigió primero a la gente y luego identificó al que inició el disturbio. No van a empezar una puta pelea en mi show, imbéciles. ¿Sí? Déjenme verlo. Entonces pidió ahí que la gente se corre. ¿Quién está peleándose en este momento? ¿Es ese tipo sin camiseta? ¡Ey, idiota, mírame! ¿Te podés largar de mi concierto en este momento? Imagínate, yo lo digo en un tono bajo, ¿no? David Grohl en su momento se lo dijo muy fuerte. Qué jodido que te... Parece que David Grohl paró el recital. Mucha bronca de los otros, obviamente, porque, bueno, estás escuchando justo tu tema favorito y te cortan el tema y te querés morir. Pero bueno, y dice, además agregó que dice, yo no aguanto estas estupideces, la gente viene aquí a pasar un buen rato y un tipo como este no puede joder. Así que, bueno, David Grohl, está bien, ¿viste? Los rockeros tienen... Lo cierto es que si yo fuera músico y, por ejemplo, alguien enciende una bengala, también iría lo mismo. Sí, bueno, sí, claro. Incluso diría, muchachos, agárrenlo de la camiseta y sáquenlo para afuera. Tírenlo claro, para afuera. Claro, claro. Porque vos estás justo, por ahí estás adelante en la valla. Se empiezan a pelear al lado tuyo. Te empiezan a correr, está partiendo el show. No, no se puede. Bueno, 23 horas, 22 minutos en Buenos Aires. Tenemos una temperatura de 8 grados, 4 décimas, 89% en Buenos Aires. La consigna del día de hoy es, ¿qué odias de tu mejor amigo? Denuncialo. Y ahora Seba está esperando que yo le prometí que le iba a decir. Seba tiene una cosa muy especial, es muy relajado. Él se ganó un diploma por ser muy relajado. Entonces cuando yo a veces acá en el programa le digo, Seba, arrancá, queda tildado. Hay un momento en el que queda tildado y yo me gustaría tener algo atrás como para golpearle en la nuca, para que le salgan esas palabras. Esa cosa de Seba es la que odio, pero igual lo quiero mucho porque es un amigazo. Pero eso es lo que me gusta de Seba. Pero bueno, es un buen tipo, así que feliz día del amigo, Seba. Gracias, gracias, gracias. Bueno, un ratito me vas a estar contando vos la mía, que seguramente debe ser muy leve. Así que quedate escuchando Revolución Sonora, que en un ratito seguimos con más. Signaling the distance to whom it may concern. I think I lost my way. Getting good at starting over every time that I return. Michael de Capanga. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca y me sienta mal. Después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna trust the. Estamos escuchando a Foo Fighters con Walk, y también a Michael, que decía tal vez mañana, por la mañana, después de la resaca, me sienta mal. Seguramente vos mañana te vas a sentir mal, pero qué bien, ¿no? También te vas a sentir, ¿no? Vas a decir, la pasé con amigos, mucha resaca, estuvo bueno. ¿Qué bien la sentís ahora? Qué bien la... Un saludo a todos mis amigos, a todos los amigos de Revolución Sonora que están escuchando. A todos nuestros amigos. A todo el equipo acá de Revolución Sonora, que el Día del Amigo están acá. Podrían estar ahí tomando por ahí, pero están acá presentes haciendo el programa. Eso habla del corazón y el amor que sienten por Revolución Sonora. ¿Ah? Tal cual. Mucho amor acá. Bueno, y queremos saber qué hay para el fin de semana. Esto es a partir de mañana. Tenemos Asmus, Barilari, Insobrio, Exceed, Prognoise y Nova. Todos estos grupos van a estar en Jack in Black en Palermo. Lujuria en The Roxy Live también en Capital Federal. Para el viernes tenemos a El Nati Combo en el Club Imperial en la ciudad de Rosario. Bueno, y también tenemos para el 22, que estamos hablando del viernes, a Rally Barrio Nuevo en XL Bar en San Miguel, Buenos Aires. Lo sigue Mad en The Roxy Live Bar en Palermo. Después también tenemos a Ella Dice Beautiful, estamos hablando de Tambiónica, ¿sí? Tambiónica va a estar en el Auditorio Este en Aedo, ¿sí? Y también parece en el Samsung Studio, acá dice Montserrat, en Capital Federal. Es Beautiful con Tambiónica. Tenemos de nuevo a Insobrio el viernes en el Auditorio Buenos Aires en Recoleta. Kevin Johansen y De Nada en el Teatro Auditorium en Mar del Plata, ¿eh? Así que si te fuiste un fin de semana, si tu fin de semana arrancó el jueves y estás allá, anda a verlo a Kevin Johansen. Tenemos a Dread Marai de nuevo, bien. Otra vez esta banda tan copada. Van a estar en el Complejo Tedeum en Zárate. Eruca Sativa y El Buen Salvaje en Chill Out en San Antonio de Padua. Tenemos a Cumbia Kills y Miss Bolivia en el Santana Bar, en Ramos Mejía, Buenos Aires. Tenemos a Plop en el Club Tucumán Quilmes. Tenemos también a Fiesta Rockstar en The Roxy Live Bar en Capital Federal, presentando un montón de artistas nuevos. Bueno, y para el día sábado, arrancando el fin de semana. Por lo general uno dice que el fin de semana se arranca el sábado, pero bueno, ya eso no pasa más. Tenemos a Alejandro Valdis en el Samsung Studio en Montserrat. Tenemos a Vagantes Nocturnos en Club R en Córdoba. También tenemos Sin Escape en Asbury en Flores. También luego está Rally Barrio Nuevo en The Roxy Live Bar. Esto queda en Capital Federal, como siempre. Tenemos a Watchmen en el Teatro Colegiales. Esto es Colegiales. Teatro Colegiales en Colegiales, claro, obvio. Tal cual. Se vuelve a presentar Mad en The Roxy Live Bar en Capital Federal. Tributo a D8 en el Auditorio Este a Edo. Qué lindo D8. También se presenta Pierre en el Auditorio Sur en Temperley. Pierre, una banda que ha pasado por... No por nuestro programa, pero por nuestros amigos de aquellas... Un saludo a los chicos de Peligro de la Azotea, que son amigos. Dread Marai otra vez en el microestadio de Morón. También se presenta Ámbar en La Trastienda en San Telmo. También tenemos a Nati Combo en Santana Bar Ramos Mejía. Nordisco en el Marquí en Capital Federal. A las Cides en el Clásico Bar en Moreno. Esto es rarísimo para hacer. Que hay un montón de cosas para hacer. Uno no puede llegar a hacer todo. Tres Dibujos va a estar en el Teatro Coliseo. Un saludo a los chicos de Tres Dibujos que estuvieron acá con nosotros también. Muy copado. Pedro Aznar, por ahí para la época de gente un poquito más grande. no es para mí, los podés ver en el Teatro Coliseo en Retiro. El soldado se va a presentar en La Reina, en Flores. Y bueno, y por último, el del día del sábado, tenés a FedSet en The Roxy en Palermo. Y como evento especial, el día domingo 24 del 7, va a estar presentándose Avril Lavigne en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Muy bien, esto fue... Hoja de Ruta. Recomendaciones del fin de semana. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know. Bueno, ya estamos de regreso luego de tu tanda semanal de información sobre qué es lo que vas a hacer, a dónde vas a ir, cómo le vas a pasar bien escuchando muchas bandas muy copadas. Bueno, todo partido así en torneos tiene su ida y vuelta, así que esta vez primero fue el partido de Tita, ahora me toca a mí. A ver. Tengo que decirlo muchas veces. Tita es un tanto dominante y a veces cuando se le mete una idea en la cabeza, por más que sea errada, no hay chance absoluta. Es verdad, lo reconozco. Sin embargo, también tengo que decir que es una muy buena amiga, una muy buena compañera. Gracias. Y una muy buena conductora. Gracias. Pero no estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que decís. Gracias, Eva. Esto es el equipo de Revolución Sonora. Un ratito, los chicos del control. También Noelia Pagano y Federico Canesa van a estar hablando, van a estar comentando qué odia a cada uno del otro, ¿sí? Así que, Está bien, que no se escondan detrás del vidrio. Sí, que vengan y lo digan acá, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver qué dice la gente. Quédate en Revolución Sonora. Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Estábamos escuchando a Luna Herida con Carajo y ya está ella, la estrella del espectáculo. Ella es Florencia Brañeiro. Buenas noches, Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz día del amigo. Feliz día, Florencia. ¿Cómo están? Mirá, acá estoy en la noche porteña, es un caos en todos lados. Los bares están llenos, la gente se toma todo en las calles, no importa nada. Hoy no hay reserva, no importa nada. Queremos saber dónde estás. Mirá. Estuvimos en Antares tomando unas cervezas artesanales muy ricas, pero había mucha gente y ahora estamos enfrente de Niceto a ver si podemos negociar una entrada barata. En realidad está todo a pleno, pero estoy con dos amigas que les van a comentar la propuesta de la noche. ¿La propuesta de la noche en qué consiste? Sí. En el cine que le recomendarás un amigo. Un amigo te dice, ay, recomendá una película para ver en cine. Exacto. O en DVD. Bueno, tengo una película. A ver. Y a nuestros... las personas que no nos caen tan bien, también tenemos una recomendación. Y también, otra cosa que está buena es recordar alguna anécdota que vivimos con respecto al cine con los amigos. Ah, bien, muy bien, bueno, bien completito. Está a ver. Bueno, está bueno un poco para recordar viejos momentos. Yo lo que me acuerdo es dos anécdotas muy fuertes que me marcaron en la vida. Fueron todas las películas de terror que vi cuando en los Pijama Party, cuando tenía 10, 11 años. Hace poquito. Que me mataron. Hace poco fue, ¿no? Y hace bastante, pues. Y por otro lado, cuando estaba mi primera comunión con mi hermano, vimos la primer película pornográfica. No. Eso es como con Luciana decíamos, no puede ser. Pero pará, quiero saber un poco más de esto. ¿Fue la vieron en grupo? ¿Cómo fue? No, la primera película porno fue así. Se quedaron mucha gente en mi casa, tipo los tíos festejando, que no se puede bailar y hacían trencito. Y de repente nosotros estábamos arriba mirando, encendimos la tele y estaba la película porno. Y decíamos, yo decía, Luciano, por Dios, que estamos qué viendo. ¡Qué buena onda! Bueno, y ahí empezaste a conocer. Y ahí empecé a incursionar el cine porno. Y está bien, hay un inicio para todo. Es verdad, porque vos sos una muy buena observadora del cine pornográfico, ¿no? Me parece. Bueno, vos... la verdad que tenés... ¿Cómo es? Esperen que se me van ahí, se me va la señal. Esperen no. Un segundito. A ver, así, levantá la mano. Ahora sí, un poquito mejor, a ver. Levantá la mano y fíjate si la podés agarrar a la señal, ahí está. Estoy captando las señales porque hoy es un día especial, la gente está llamando a full a todos sus amigos. Y bueno, acá tenemos las anécdotas. Estamos con Romy. A ver, ¿qué Romy está acá para recomendarnos la mejor película. A ver. Y la que no le gustó. Y alguna anécdota que tiene de la infancia o del pasado, como a mí me pasó con mi hermano mirando la... No, a ver, pará. A ver, pasame... Porque esto es un desastre, las chicas no se concentran. A ver, o sea, pasame... estragos de más, pasame con Romina. Espera, a ver, con Gaby. Gaby. A ver, Gabriela. Gaby me está por recomendar una película para un amigo, para la gente amiga de la radio. Correla, una película. A ver, espera. A ver, Gabriela. Te paso con Gaby. Un besito. A ver, un beso. Gabriela, hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Te habla Tita, estás en vivo en Conexión Abierta, te está escuchando todo el mundo. Y bueno, Tita, ¿cómo están todos? Feliz día para todos Feliz día. Está saliendo en vivo, la gente te está escuchando. Bueno, me pongo muy contenta, estoy debutando en la radio, me encanta, Tita, la verdad, es un gran momento. Gracias. Bueno, te voy a recomendar para este Día del Amigo una película que en realidad está la 1 y la 2, que seguramente mucha gente ya la habrá visto, que es ¿Qué pasó ayer? Sí. Que bueno, es una excelente película para ver entre amigos, para morir de risa. con un montón de anécdotas. Así que bueno, ese es mi aporte para el Día del Amigo, para que vean una película para morir de la risa entre todos. ¿Tenés algún enemigo, al que vos, no sé, pensás, digo, bueno, le querés recomendar una película que es la peor y decís, bueno, esta la tiene que ver y le cago el fin de semana? Y no sé, la verdad, eso muchas veces me ocurre. Hay una, por ejemplo, me acuerdo que hay una que se llama El Hombre del Clima, que es de Nicolas Cage, que es malísima, que no se entiende, es claro, como que es malísima. No hay en ningún momento pasa nada. Esa yo sé que me aburrí un montón. Bueno, esa, y después, entonces ahí tenés una. Bueno, París 7 también, no sé, para los románticos muy enamorados puede ser que les guste, pero en ese momento cuando yo la vi no me gustó para nada. Claro. Y acá Rompi, mi amiga, está aportando una idea con Virgen a los 40, que sé que también bueno. Entonces, esas películas para los enemigos, entonces. A las personas que odiamos, les recomendamos Virgen a los 40. Bueno, es una de las películas pésimas. ¿Y qué están haciendo? Yo quiero saber ahora, porque estaban en Antares. Y ahora estamos, te cuento. Como dijo Flor recién, fuimos a Antares a tomar algo y ahora vinimos por Niceto a ver si entramos a algún bar como para tomar alguna copa más para brindar por este día todos juntos y, bueno, ver qué sale de todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Mariela. Bueno, un beso para todos, acá de Flor, de Rod, un par de chicas. Y bueno, feliz día para todos. Feliz día. Ahí está gritando, se escucha la gente, está muy alborotada. El estado de ánimo que tienen es bastante positivo. Está muy alborotada, y se escuchan de fondo todavía. Así que bueno, la gente parece que está festejando, las calles están a full. No, entonces te dije, los bares están colapsados, pero bueno, la gente se busca sus momentos para festejar un poco y recomendar películas feas y buenas a sus amigos y a sus enemigos. No da abasto la cantidad de bares que tiene la capital para abastecer la energía de amistad que sale hoy a la calle. Ahí está. Bueno, con toda la gente. Quédate en Revolución Sonora y vamos a escuchar un poquito más de música, después volvemos. Oh, soy Germán Dafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Estamos escuchando Pearl Jam, State of Love and Trust, el estado del amor y de la confianza. Muy bien, muy bien. ¿Cómo dominas el inglés? Perfecto. 23 horas 50 minutos en Buenos Aires. Se están terminando los últimos minutos del partido de Paraguay y Venezuela. 0-0. Este, ninguno se anima, ¿eh? Ninguno se anima. Pero bueno, tenemos igual un montón de noticias acá en Revolución Sonora. Gracias por acompañarnos. No te olvides que la consigna del día de hoy es: ¿qué odias de tu mejor amigo? Y lo podés decir acá en Revolución Sonora. ¿Dónde más, eh? Al 4309-470. Tenemos una serie de ya denuncias realizadas. Primero tenemos que denunciar a alguien muy cercano, Noelia Pagano, que denuncia a Jennifer Diserio por no devolver sus vestidos. Ahí está. Por favor, la señora Jennifer, remita todos sus vestidos a San Juan y 9 de Julio, Sedeguay, para ser entregados a la señora productora. Claro, porque hay que ver si se los pone, por ahí se los usa, sí. Si se los usa. Noelia, prestáselos, pobre, Noelia se los quiere prestar. Bueno, ¿qué pasó con...? Ay, parece que hay una persona que tiene un tercer pezón, pero en el pie. Llamativo caso del tercer pezón en la base del pie. Una joven de 22 años se convirtió en la primera persona en contar con un tercer pezón en la planta de su pie izquierdo. Es que según los investigadores... Te puedo cortar, claro, seguramente los familiares veían al novio que le chupaba todo el tiempo el pie a la chica. Le hace masajitos en los pies. ¡Qué amable! ¡Qué bueno que es! No. ¿Cómo puede ser? ¿Qué no. sabor a queso? Según los investigadores, entre el 1 y el 5% de la población tiene un tejido mamario supernumerario. Uno más, como se llama el tercer pezón, pero generalmente se encuentra por encima de la cintura, según el diario británico The Sun. El examen microscópico de la dermis mostró folículos pilosos, glándulas eclinas y las glándulas sebáceas. El tejido graso se observó en la base de la lesión, en la planta del pie. Los hallazgos clínicos y histopatológicos, lo dije bien, vamos todavía, fueron compatibles con el diagnóstico del tejido mamario supernumerario, también conocido como pseudomama. Yo pero hago una pregunta, publicado. ¿Usa corpiños en el pie? Bueno, lo bueno en este caso que... ¿Qué hace? Esta mujer ¿la puede, empezar? No, ¿cómo hace? Esta mujer puede agarrar, dormir boca abajo y amamantar a los hijos. Claro, es verdad. O puede tener trillizos y cada uno... Imagínate, lo tiene en la cuna al lado de la cama. Claro. El bebé llora, acerca el pie y se termina. Claro, está y sigue durmiendo. Puede ser práctico. Buen marido seguramente. Este. Oh, tomá, cállate. Por eso. Agarra el pie. Por eso. Bueno, Limp Bizkit anticipa qué recitales va a hacer en Sudamérica. Sí, Fred Drews reveló detalles de la gira y asegura un show sin precedentes. No somos fantásticos dando entrevistas, no somos fantásticos haciendo discos, pero sí tenemos confianza absoluta en lo que hacemos sobre el escenario, aseguró el cantante de la agrupación norteamericana. De acuerdo con la publicación que se hizo en los medios, va a ser una de las más grandiosas noches en la historia del rock. Va a ser increíble porque los fans nos entregan, nosotros devolvemos 100 veces. Entonces hay un espíritu muy lindo, dijo el cantante de Limp Bizkit. Va a estar el 1 de agosto acá en Argentina en el Luna Park. Sí, van a estar tocando. La banda se siente en deuda, pues el año pasado se vieron en obligación de cancelar su gira sudamericana por una lesión que sufrió el cantante. No hay nada peor que cuando a alguien le pasa algo en el concierto, ¿no? Es lo que habíamos hablado, acá en Revolución Sonora. Después de eso, lo peor es tener que cancelar. Nosotros somos como toros, como pitbulls, y el escenario es donde nos sentimos más cómodos. Hemos abusado de nuestros cuerpos por tanto tiempo. No sé, tanto no queremos saber. Que es terrible cuando algún día pasa, cuando pasa, bueno, esto, y te das cuenta de que no lo deberías haber hecho. Bueno, seguramente habrán andado cosas raras, pero bueno, de todas formas, el recital está recontra reconfirmadísimo, las entradas ya están recontra revendidas. Se espera un buen show para el 1 de agosto acá en Argentina, en el Luna Park. Tal cual. Bueno, y entonces ahora veníamos con... Me perdí. Tenemos a la Hiena Barrios. Está bien, está que habíamos bien. Hablado con la que la Hiena Barrios parece que lo dejaron viajar para la pelea, ¿no? Tal cual, tal cual. Para que tenga una pelea en los Estados Unidos. Y ahora que apareció la hoja, vamos a repetirla. Que lo que sucedió fue que el tribunal que le establecerá juicio por el accidente en Mar del Plata le permitió ir a Estados Unidos para asistir a una pelea a fines de agosto. De esta manera, Rodrigo La Hiena Barrios fue autorizado a viajar al exterior por el mismo tribunal que debe juzgarlo. El permiso fue concedido por el Tribunal Oral Criminal número 3 de Mar del Plata, que le condicionó su salida al depósito de una fianza de 300.000 pesos, o sea, para asegurar su regreso, a fin de garantizar que vuelva a retornar al país para enfrentarse al juicio oral que tiene pendiente por la muerte de la joven Yamila González, que está embarazada de 6 meses. Fue el famoso accidente medio en raro, Mar del Plata, que Barrio salió corriendo y esa fue, digamos, se le tomó una mano. Sí, todo, sí, bueno. Que estaba bajo los efectos del alcohol. Claro, tal cual. Los abogados de la familia de González estimaron insuficientes los montos fijados por la justicia, tomando en cuenta que la bolsa de la pelea que Barrios disputará en Las Vegas le reportará mucho más dinero que el exigido. Barrios goza actualmente del beneficio de la excarcelación hasta el juicio, del cual está acusado de homicidio culposo, pena que prevé hasta 5 años de cárcel. ¿Vos te parece que está bien? Es mucha, que una persona que mate una mujer embarazada pague 5 años. Ayer a la mañana lo escuchaba a los familiares de la embarazada, ¿sí? Pero la verdad que iban a apelar, si iban a ir a la justicia para que esto no se permita, ¿sí? Para que no permita viajar a la Hiena Barrios, porque tenían miedo de que se escape y no regrese al país, ¿sí? Porque ahora prontamente, si continúa el juicio contra este accidente, entonces, bueno, lo que ellos querían es que por lo menos no viaje, no salga del país, si bien podía pelear acá en Argentina, pero que no viaje, no se vaya a otro país por miedo hasta a que no vuelva, porque es muy probable... Las protecciones en otros países a veces para los extranjeros son más beneficiosas que para la gente la propia del mismo país. Entonces hay en el caso de hay delincuentes en el caso que no han vuelto al país y tienen muchos, están muy protegidos, entonces ellos tenían miedo, claro. Con la Hiena Barrios, pero bueno, lamentablemente yo pienso lo mismo, para mí tendría que estar acá en Argentina por una cuestión de respeto, porque esto se llevó una vida y dos vidas y lamentablemente tiene que estar acá y el juicio tiene que continuar, pero bueno, y no es el después de ese hecho la Hiena Barrio estuvo en diferentes actos, en diferentes hechos que tenían que ver, estaba bajo los efectos del alcohol, manejó de nuevo, volvió a manejar y demás, entonces me parece que es una falta de respeto. De ser encontrado culpable, el auto de elevación a juicio que se realizaría incluiría una acusación alternativa de homicidio simple con dolo eventual, pena por la cual podría llegar a tocarle hasta 25 años de prisión. Bueno, así que vamos a ver que... Sí, está difícil, pero bueno, lo que pasa es que la justicia argentina a veces es tan lenta. Y dentro de 15 años. Bueno. No fue eso. Quédate en Revolución Sonora y ahora vamos a escuchar a Enrique Bunbury. Hoy no pienso en la... poco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en un solo bolsillo lo puedo llevar. Me siento en casa en América, en Antigua quisiera morir. Así la esa huida y el río, pero allá donde voy me llaman el extranjero. Donde quiera que estoy, el extranjero me siento. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Antes estábamos escuchando a Enrique Bunbury con El Extranjero. Este, qué voz la de Enrique Bunbury, ¿eh? Excelente. Voz. Y bueno, y ahora le toca el turno a deportes, ¿sí? No, no es una persona, ¿sí? Sino son los temas que están hoy por hoy en el habla del público, ¿sí? Como, bueno, fue lamentablemente Argentina se quedó afuera de la Copa América. Teníamos muchas ganas de llegar a la final y Argentina se quedó afuera en un partido... muy pedorro, lo puedo decir así, muy pedorro. Tenía la posibilidad de ganar porque Uruguay se había quedado con 10 jugadores y no las vimos aprovechar. Muchachos, somos un desastre. Lo voy a decir, o sea, es así. Sí, Esteban lo dijo el programa pasado. Está muy difícil, Argentina está jugando muy mal y Argentina jugó muy mal el partido ante Uruguay. Yo creo que habría que rescatar la actuación de algunos jugadores. No, por ejemplo... no te hagas el bueno, Esteban. Como por ejemplo es el caso de Lionel Messi, que me parece que hizo un muy buen partido. a costa de una actuación más personal de él. Y porque eso un comentario, se llama egoísmo. No, sí pasó, hizo los pases. Sí, pero los hacía solo y él quería pegar, no, quería jugar solito, se apuraba. Tevez se lo dijo, no te apures, Tevez dijo, no te apures, para un poco. No. Bueno, yo coincido con la opinión de uno de los comentaristas que en medio del partido dijo, pareciera que hay dos equipos argentinos. Uno de la mitad de cancha para arriba, capitaneado por Messi, que busca todo el tiempo hacer el gol. Y un segundo equipo que está abajo, tímido, no sabe defender, hace fauto todo el tiempo, logra que le den todo el tiempo tiros libres, como el que nos ocasionó el primer gol de Uruguay, y con el cual Romero está sufriendo mucho. Y de seguir esto, vamos a ir a penales y va a estar la situación en la cual el arquero nuestro nunca pasó por penales, nos pueden ir muy mal. Y es lo que pasó. Muy bien. ¿Quién? A ver, después queremos nombre y apellido de ese, no sé, de ese comentarista. Aparte, un comentario, no el que relataba. Tevez, la verdad que uno digo, cuando erró ese penal lo odié sí, con no, pero toda mi alma. Cuando empezó, fue a patear. Ya estaba. Ah, ahí te das cuenta que estaba cagado. Ya estaba. Ya tenía miedo. No, ya tenía miedo. Bueno, por lo pronto, se está jugando el partido Paraguay con Venezuela y parece que hay disturbios, no sé qué pasa. Está 0-0. Como si así va a terminar en penales también. Sí, es cierto. Hay que recordar que Brasil también terminó en penales. Bueno, yo igual por un lado me quedo tranquila porque Brasil no llega a la final, y así que bueno, digo, de última, eso es mi consuelo. Yo como hincha de River tenía ganas de, aunque sea, tener alguna alegría desde el lado del fútbol, pero bueno, esto parece que Argentina está bien, viene muy mal. Por lo pronto vamos a ver quién va a ir a la final, todavía no se sabe. Paraguay, sigue, hay una amarilla para el número 2 de Paraguay, se está disputando, bueno, así que un ratito seguramente ya está por terminar el partido y vamos a ver qué pasa. Por lo pronto Uruguay ya es semifinalista o finalista, se va, ahí está, semifinalista, y bueno, así que bueno, vamos a ver qué pasa en la final. Vamos a ver quién se va a llevar la copa. ¿Quién se va a llevar la copa de la Copa América? Una falta muy muy grave acaba de cometer Darío Verón. Graso empujón a una amarilla le acaba con de el sacar. Hombro a uno de los contrincantes. Bueno, por otra parte, salió a hablar Diego Armando Esteban Quito. No, Diego Armando Maradona, porque lo quería nombrar a Esteban porque debe estar trabajando, entonces como él este rol lo ocupa siempre él, bueno, lo quería nombrar. Si yo le hubiera ganado solo a Costa Rica, me hubiera ido, dijo Maradona. Si fuera Batista, me quedaría en mi casa. Estas fueron las declaraciones de Maradona. Qué tool, ¿eh? Tras que éramos pocos, apareció Maradona con su catálogo de críticas para El Checho y castigó también a Grondona. Dijo, Julio tiene al lado, tiene gente al lado que lo convenza, es lo que dijo Maradona. Y si el fútbol argentino sigue de esta manera, este momento no es culpa de los jugadores, ¿sí? Parece que le echa con la culpa a Grondona, no le echa para él. O sea, el tema de que Argentina se haya quedado fuera de la Copa América no fue culpa de los jugadores, sino de Grondona. Tengo contrato en Dubái y como van las cosas y después de la conferencia de Batista, no creo que vaya a cambiar. Que Dios los ayude, dijo. Estas son las declaraciones textuales. Me robó la frase de Maradona. Que Dios los ayude, dijo. Tal cual. Se sumaron más críticas al respecto. El hermano de Checho disparó contra Diego, ya que le había tirado a su hermano, sí. Y dijo, quiere explicar cómo jugarle a Bolivia y él se comió 6. Eso fue el partido de las eliminatorias para el Mundial, que Maradona estaba como director técnico, así claro, que... Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a Maradona, ¿viste? A Maradona es intocable, no sé, es Dios. No, es el mejor jugador de la historia. Sí, bueno, pero también se lo puede criticar, ¿no? Porque... Sí, tal cual. No. Es como Messi, nadie toca a Messi, Messi no jugó. Si Messi hubiese jugado bien, ahora te hubiésemos estado jugando la semifinal. ¿Qué me decís de Messi? No, hay que jugar en equipos, muchachos. Otro que habló fue el ex arquero de la selección argentina, antiquísimo, ahora saltan a hablar todos, ¿viste? Porque Sergio Boicochea, ¿qué va a robar un poquito? No, pero casi, Neri Pumpido. Ah, mirá, ¿qué dijo? Hay que armar un plantel más aguerrido. El arquero que fue campeón mundial con la Argentina en el año 86 le apuntó directamente al temperamento del equipo de Batista. Diciendo que hay que jugar a vida o muerte un partido como lo hacen las otras selecciones, o sea, no en forma tan tibia. Bueno, Bueno, pero ahora van a saltar, tal cual decimos, hablar todos. Y seguramente, bueno, lo que pasa es que, bueno, tenemos mucha bronca porque no llevamos la Copa América. Por otra parte también Almeida está preparando el equipo de River en la B. Es una cosa increíble, la verdad. Me da dolor hablar de esto, pero bueno, sigue preparando su equipo, sí, para el próximo partido. Así que River también se sigue entrenando. Le dieron los volantes que necesitaban. Le dieron los volantes que necesitaban y parece que va a seguir jugando. Él es Martín Aguirre y Carlos Sánchez arreglaron para la incorporación. Así que el equipo de Almeida va a hacer esfuerzos en la B. Soy un equipo de la B, qué bueno. Nunca pensé decir esto, pero bueno. ¿Y qué sucede si ahora por River unifican la A y la B? No creo, no, vos estás volando demasiado. Lo que sabes es un proyecto, ¿eh? Les voy a contar una maldad que hice. Yo tengo un amigo que es Mufa. Lo que hice fue, en Copi tenía una taza de Boca, es un compañero de trabajo, había una taza de Boca, ¿qué hice? Le di la taza, le llené café con leche, como es Mufa, seguramente a fin de año, el año que viene, cuando juguemos la promoción, vamos a jugar con Boca, porque Boca seguramente se va a ver el descenso, entonces le hice eso, te le mando un saludo a Kike, que es un amigo, pero no es Mufa. No creo, a ustedes los mató el campeón anterior al estado último, nosotros estuvimos último de tabla, si no lo ponen al pelado, porque está en la mitad de tabla, no importa, pero estaría buenísimo jugar una promoción con Boca, así que no va a pasar, siempre lo vamos a ver desde arriba. Bueno, quédate en Revolución Sonora y vamos a escuchar algo de música y después nos volvemos un ratito para este lado, para el aire. Sound ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rouge. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón. Ahí pasaba Limp Bizkit con Shotgun. Van a, como dijimos recién, van a estar en Argentina ahora en el 1 de agosto, tocando en el Luna Park, con todo lo mejor de ellos. Todo, bueno, es una banda que venía hace muchos años y después de un impasse van a tocar en nuestro país. Bueno, ¿querés saber qué pasa? ¿Qué es el Día del Amigo? Porque, ¿por qué, no? No es, o sea, no porque sí sé que se dice que el 20 claro. de julio es el Día del Amigo. Tiene su motivo, su origen. Claro. Porque tiene como antecedente la Cruzada Mundial de la Amistad, que se había instaurado en Paraguay el 20 de julio de 1958. El creador de esta fiesta fue el profesor músico y odontólogo argentino Enrique Febraro, después de que los astronautas Neil Armstrong, Edwin Woods y Michael Collins llegaran a la Luna un 20 de julio de 1969. Para este argentino, por encima de la epopeya científica, el alunizaje debía ser también una manera de hacer nuevos amigos en otras partes de nuestro planeta. Ese día, explicó Febraro, todos estuvimos pendientes de la suerte de los tres astronautas. Fuimos sus amigos y ellos amigos del universo. Es festejado en otros países latinoamericanos en diferentes fechas. El Día del Amigo es un día propuesto para celebrar la amistad. En Argentina, Brasil, Uruguay y España, la propuesta más difundida es la del día en que el hombre llegó a la Luna el 20 de julio de 1969. El 27 de abril del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió finalmente invitar a todos los países miembros a celebrar el Día Internacional de la Amistad el 30 de julio de cada año, siguiendo la propuesta original promovida por la Cruzada Mundial de la Amistad. Ahí está la definición del Día del Amigo. Así que no es que te juntás por juntarte, te juntás porque, bueno, hay toda una ceremonia, toda una cosa que tiene que ver con esta cosa de generar amistad entre todos y la amistad con el universo. Por eso es el Día del Amigo. Esto tiene que ver con la consigna del día de hoy, que es: ¿qué odias de tu mejor amigo? Y lo podés denunciar, ¿sí?, al 4309-470 o lo podés publicar en el Facebook. Y nuestra productora ya está en el piso, porque se dio la vuelta, no es que tardó mucho en llegar. Sí, es verdad. Yo voy a denunciar a un amigo, un gran amigo que tengo acá al lado acá, ¿sí? Que comparto, sí, todos los miércoles de 11 a 12, porque ya me dijeron, sí, que tengo que denunciar. Sí, lo tenés que denunciar. Yo quiero decir solamente una cosa. Cuando él me dice, cuando yo le digo, Fede, se está acabando la música, no me digas, Fede, estoy tocando play. No hay música, no hay cortina. Y empezamos a discutir por eso. Ese es el motivo por el cual. Pero para. Claro, y queda. Ah, claro, queda un aire, queda el aire. Ah, ese es el bache. Entonces la culpa la tiene Fede o la tiene Noé. Bueno. Sí, señor. Bueno, igual un ratito Fede también va a estar diciendo que odia de Noelia. No, igual es un genio. Fede, es un capo. Un saludo. Bueno, acá. Las medias, pero. No, está bien. Tormenta de facha. ¿Y alguna amiga que tengas que decís, bueno, esta amiga que te está escuchando en este momento, seguramente tus amigas deben estar, se están juntando, y alguna que quieras mandar al frente? A ver, bueno, esa, sí, esa que no querés decir. No, solamente me imagino alguien que sí debe estar pensando en mí, que comentaba, Diego, que debe decir, lo que oigo de mi amiga Noelia, que soy yo. Sí. Es que siempre me dice, ¿salimos? Y yo le digo, ¿me pasás a buscar? Ah, entonces sos una viva bárbara. Claro, entonces también la debe odiar a tu mejor amiga Florencia. Le contamos a la gente que le mojó el auto con Coca-Cola. Sí, el que cuida tanto el auto, le mojó. Bueno, un saludo a Diego Rota, también seguramente debe estar escuchando el programa ahí, lo denunciaba Noelia Pagano, nuestra productora. Y bueno, yo lo que voy a lo voy a anunciar a mi amiga. Un saludo a Maxi Chayafríe, que a Maxi, bueno, a todos los chicos que es un gran valor del tango en este país. Sí, sí. Es un grosso. No, yo lo que voy a decir de mi amiga Florencia, es que a mí no me gusta que me digan sí voy a ir y no voy, ¿entendés? Yo prefiero que me digan no voy y ya está. Entonces yo cuando le escucho el tonito de voz que dice sí voy, ya sé que no va a ir, ¿entendés? Porque es, no es el sí es no. El sí rotundo es un sí, realmente. El sí es... Ya no. Entonces, yo pues la conozco. Entonces, bueno, un saludo grande a Flores, a mi amiga. Bueno, quédate en Revolución Sonora. Vamos a escuchar a los Babasónicos con Los Calientes. Para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los gustos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Brujería. Hice brujería. Y ahora no puedo. Oh, oh, oh, oh. Está gaga. La familia de Ortondo Pipi estaba conformada por su mujer Susi y su hijo Fisu. Pero había otra persona que, tras haber convivido con ellos unos 20 años, prácticamente desde que se formó la pareja, ya era parte de la familia. Hablamos de ella, la tan querida Olga, madre de Susi, quien nunca había querido abandonar a su pequeño retoño, que con tan solo 43 años seguía bajo el ala protectora de su madre. Así le damos comienzo a esta historia que hemos llamado Mi suegra Gaga. Gaga, ulala, what you been romance? Familia, ¿cómo anda todo? ¿Cómo le fue hoy? ¿Qué cara de cansados que tienen, che? Sí, Pipi, ya no doy más. Me duele todo el cuerpo, no me puedo ni mover. Se te nota dentro de la calle y te veo como si te hubiera agarrado el huracán Hugo. De frente, ¿qué te pasó? Odio mi trabajo. Me di cuenta, la próxima vez que te encierres en el baño a llorar, trata de no hacerlo a los gritos y menos pegándote la cabeza contra la pared, porque te deschavás. Ay, eras bola de los golpes. Yo pensé que estaban los muchachos de la construcción de al lado haciendo las extras. No, hijo, perdoná. Fui yo la que te hizo poner el equipo de música a todo lo que da. Bueno, menos charla y más morfi, ¿eh? Que tengo hambre, que me muero. Menos mal que está la nona que cocina como los dioses. ¡Nona, está la comida! ¡Sí, Fiyu! ¡Ya le llevo! A ver, acá está el pollito de limón, que tanto te gusta. Gracias. Bueno, que lo disfrute. Yo me voy a preparar para irme al centro de jubilados, que voy a jugar al dominó con las chicas. Perdón, pero ¿qué se supone que es este el pollito al limón que tanto nos gusta? Pollo crudo, patas para arriba en una palangana. Bueno, esto no da para más. Le voy a contar algo que descubrí. A Olga le está pasando algo. ¡Ey! ¡No se queden así mirándome! ¿No les sorprende lo que les estoy diciendo? No, mamá, mira, yo me di cuenta cuando encontré una porción de faena en el cajón de las medias. Y a mí me untó mermelada de celular en la almohada, no entiendo. ¿Qué le pasó? ¿Se volvió loca la abuela? ¡Hola, familia! ¡Buen día! ¡Ya llegué! ¡Qué lindos verlos! No, mamá, son las 9 de la noche y vos te estabas por ir a jugar al dominó, al centro de los jubilados. Por ahí, se ve que frenó por la mitad porque entró al comedor con una blusa y una bombacha nada más. Abuela, por favor, vestite. Ah, bueno, entonces, chau. Saludos a Hangley. ¿Quién carajo es Hangley? Nadie, Fisu, ¿cómo te explico? La nota está medio tocadisco. Dijo Hangley como podría haber mandado saludo a Grupi. Chicos, mamá salió a la calle en bombacha. Hay que entrar y llamar al médico cuanto antes. Pará, tengo una idea mejor. Dejemos que vaya tranquila y se la encuentra alguien en la interna y nos sacamos un problema de encima. De última, para cocinar, contratamos a alguien y listo, loco. Estamos hablando de tu abuela, Fisu. Ya no. Ahora estamos hablando de una lunática. Ni loca, chicos. Dejemos que la naturaleza siga su rumbo y listo. ¡Ni loca, Fisu! Mi mamá estuvo en la familia desde siempre. Y no tienen a nadie mal. ¡Ya mismo la voy a buscar! Susi y Pipe salieron corriendo a la calle en busca de la nona, a quien encontraron sentadita en un banco de la plaza, en bombacha y con toda la tranquilidad del mundo, silbando un tanguito por lo bajo. La humilde pareja no tardó un minuto en llevar a la pobre abuela a que la revisaran, esperando que su problema no fuese demasiado grave. Y ahí fue cuando... Bueno, doña Olga, ya se puede ir vistiendo, ya estamos terminando. Ay, ya, Hangley. A ver cuando pasa por casa, Eulo, a tomar unos matecitos, Sí, vio, doctor, es lo que estábamos comentando. Sí, la verdad, estoy muy intrigado. ¿Quién carajo es Hangley? Un amigo imaginario, creemos. Pero, ¿qué es lo que tiene, doctor? 88 pirulos, señora, eso es lo que tiene su mamá. Era hora que una parte de su cuerpo claudicase. Y bueno, el que se rindió primero fue el bocho. Acostúmbrese a lidiar ahora con una irritante viejita senil de ahora en más. ¿Quién es senil? ¿Yo? ¡Pero por favor! ¡Si soy un violincito! Y entonces, doctor, ¿cómo lo tenemos que manejar? ¿No hay nada que se le pueda dar? Mire, le puedo recetar unas pildoritas que no le van a hacer ni cosquillas y nada más. A partir de ahora no puede trabajar más y va a necesitar el cuidado de la familia. Así que les pido, por favor, colaboración. Bueno, yo ya terminé de limpiar acá. Paso a la cocina. Paso a la cocina. No, mamá, no toques nada. Séntate ahí, tranquila. Dale, séntate. Bueno, viendo la paciencia que tienen con la pobre mujer, también la podrían llevar a algunos de esos deprimentes psiquiátricos estatales, ¿eh? Oye, problema resuelto. No, no, no voy a permitir que mi madre termine en uno de esos lugares tan feos. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá. Fiesta Hangley con su mejor color. Fiesta Hangley. Geriátricos estatales, ¿eh? Suena paradisíaco. Gracias, doctor. Vamos, vamos, Olga. Es hora de llevarte a tu nueva casita. Pipi, es mamá, es mamá. Susi no pensaba ni un segundo en dejar a su madre a la buena de Dios en algunos de esos espantosos lugares. Pensaba solo en llevarla a su hogar, darle un espacio y el cuidado que se merecía, pese al problema que representaba su deterioro de estado mental. Pero para saber cómo continúa esta fantástica historia, no deje de escuchar el próximo miércoles el segundo capítulo de... Mi suegra está gaga. Gaga. What's your bad romance? ¿Grave? Me temo que sí. Tiene los oídos hinchados, su nivel de estrés desborda y para colmo no sabe nada de lo que pasa. ¿Entonces qué hago? No se preocupe. Ya mismo le receto una dosis de Revolución Sonora. Una cada miércoles a las 23 por conexión abierta. Lo de mi mamá, no, mi suegra, ay, tengo con mi mamá. Está gaga. No le di gaga, mi mamá está gaga. Y estás escuchando a Blink, porque Blink estrenó su primer tema después de un largo impasse que duró casi 8 años. Y esta banda que también suele hacer invitaciones a. ¿Viste? Acá ese video el video que los invitó a los Backstreet Boys. Bueno, sí. Estaba muy bueno. Hace una parodia también de Britney Spears. Exacto. El nombre de esta nueva canción de Blink, que fue el primer tema grabado por la banda desde su primer reunión en 2009, es Up All Night. Y fue presentada a través de una radio, sí, así que una radio que no voy a decir el nombre porque la mejor radio es Revolución Sonora. Presentaron este tema de Blink 182. Up All Night también formará parte de lo que será el sexto álbum de Blink, que por lo que dijeron sus integrantes tendrá muchas cosas de Take Off Yard, en su próximo álbum, sí, en su cuarto álbum, sí. Aún así, el tema no fue muy bien recibido por sus fanáticos en todo el mundo. Parece que no les gustó mucho porque criticaron el nuevo debut del grupo y fueron duros con su regreso. Siempre hay algún grupo que no les gusta, muy críticos, ¿no? Con esto. Por lo general, hace mucho tiempo que no estaba tocando Blink. Me parece que hay algún poquito de tiempo. A la Nona le duele un toque la mandíbula. Parece que se le trabó la mandíbula. ¿Todavía? Sí. Pobre. Bueno, un saludo a la Nona, que de mi suegra está acá. Bueno, esto es Blink. El próximo miércoles vamos a estar pasando el tema de Up All Night. En exclusiva. Hackearon el sitio de Lady Gaga. Su sitio oficial fue hackeado y así la información personal de miles de fans que estaban suscritos fue robada. Es Lady Gaga. Yo se pagué sin permiso para Lady Gaga, perdón. Supuse que era a propósito, ¿eh? No, te quedó con la serie, esa la serie. No, yo siempre pensé que era igual. Igual que Trent Maray. Para mí siempre fue Trent Maray. Trent Maray dijiste. No. Siempre dije Trent Maray. Que se cambie el nombre, la banda. Es Trent Maray, pero dijiste, bueno. Bueno, un acento, listo. Le hackearon el. La siempre no es a Lady Gaga. Sí. Y ahora se lo voy a decir sin más dudas. Es que su sitio oficial fue hackeado por un grupo de hackers que ya atacó otros cantantes. El grupo se llama Sword 6. Recopila información sobre los fans. Afortunadamente, los servidores de seguridad del sitio web no permitieron que se lleven información sobre tarjeta de crédito ni cuentas, así que en un principio no habría mayor problema para los usuarios, salvo que conozcan su modus operandi en la red, pero nada de gran importancia. Muy bien, acaba de terminar el partido. Va a tener una final entre Uruguay y Paraguay. Sí, hay disturbios en la cancha, parece que hay incidentes entre los partidos de Uruguay y Paraguay, donde, bueno, fue finalista, ¿no? Uruguay, sí, Uruguay, pero bueno, parece que la gente no entiende que es un show, hay mucha bronca. Hay algunos arrestados ya, se los ve que los lleva la policía. Pero bueno, esto es un juego, chicos. Nosotros a veces hablamos del partido del fútbol, decimos que bueno, nos enojamos un poco con los jugadores, pero me parece irse a las manos no da. Me parece que esto es un deporte, vivámoslo con mucha pasión, como lo seguimos viviendo, pero pongamos límites, ¿eh? Hace falta que se agarren a trompadas. No hace falta que pase esto en el equipo de en la Copa América, seamos unidos, ¿no? Los equipos en América, por lo menos América, no sé, otros continentes, pero América, seamos unidos. Quédate en Revolución Sonora y ahora seguimos con más. Ow! Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista. Ahí pasaba Estelares, un temazo, ardimos, ahí está, un temazo del último CD, están en todos los rankings, tranqui, está bueno, ¿eh? Para escuchar ahora, antes de irte a dormir, todavía falta un montón, así que no te vayas porque todavía tenemos un montón de información. No te olvides que la consigna del día es: ¿qué odias de tu mejor amigo? Denuncialo al 4309-470. Carolina de Quilmes comenta que odia a su amiga Andrea porque aparentemente siempre le está comentando todos los chicos con los cuales salió. Oh, o sea, como que es una... una trola. Yo no lo quería decir. Y le cuenta, y aparentemente, bueno, ya le tiene cansada la paciencia. Muy bien. ¿Qué pasa con Slash? Slash dijo: no quiero perder el tiempo hablando de los Guns. Durante una entrevista en el medio Heineken Music, se le preguntó a Slash su opinión sobre los Guns y el guitarrista explotó. No quiero perder el tiempo hablando de eso, dijo. Aunque en realidad lo único que me llama la atención es el fuerte legado que dejó la banda. El grado de histeria alrededor del grupo, o debería decir del nombre Guns N' Roses, la verdad es que no lo entiendo, dijo el creador del clásico riff de Sweet Shallow Mine. Además, Slash se encargó de aclarar que nunca tuvo la intención de continuar el legado de los Guns, y menos con Velvet Revolver. La banda surgió porque Duff y yo nos juntamos con Matt Sorum y Scott Weiland. Fue algo increíble e intenso y por eso decidimos seguir con eso. Pero seguir los pasos de Guns N' Roses nunca fue nuestra intención ni nos interesó. Y ya ha pasado tanto tiempo desde que yo y Duff estuvimos en la banda que ni me acuerdo. Terminó de explicar el guitarrista. ¿Será verdad que Slash ya no siente nada por Guns N' Roses? No creo. Slash es y Axel van juntos. Es como Nui Eve, más o menos. Son personas que van, o sea, uno no puede despegarlo, ¿sí? Los fans no los van a despegar nunca. Él va a quedar pegado, es una realidad y lo tiene que aceptar. Como hablamos hace poco con Da Funkio y un montón de artistas que entrevistamos acá. Hay bandas con las que uno, en las que ellos participaron y van a quedar marcados por eso, porque fueron parte de esa banda. ¿Entendés? Me parece que... Y además, en vez de negarlo, reconocé. Fue una muy buena época de... Yo no entiendo qué es lo que no ves Slash. Claro. Si él fue el que estuvo en los escenarios viendo que la gente los aclamaba durante tanto tiempo. Además, Slash hace un show espectacular solo. No es que hay por lo general hay guitarristas que son más opacados por la voz. En este caso eran todos, tenían todos el mismo valor, todos eran muy equivalentes en todo, todo sonaba muy bien. Me parece que está bueno, qué sé yo, no. No, no, viste que a veces los músicos reniegan un poco de sus bandas, como, no sé, uno dice, bueno, no quiero que me queden pegada, no quiero quedarme pegada con la banda que estuve anterior, divido, qué sé yo, compré y consumo, las pelotas, pero está bueno, qué sé yo, no, está bueno que uno pueda reconocer esa etapa, además una etapa de la puta madre, porque no es, perdón por la expresión acá, Federico me está mirando con ojos raros, pero son legados que uno se lleva, son como copas de oro, ¿no? Tal cual y más en algo tan lindo como... Qué pena, ¿no? Porque a mí siempre me hubiese gustado que vuelvan. Pero bueno, igual los Guns N' Roses van a estar próximamente, en octubre se van a estar presentando en Argentina. Van a estar tocando en Argentina. Bueno, detenido cuando pasaba frente a la comisaría donde lo denunciaban, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Sagunto, esto es de Valencia, como hemos dicho al comienzo del programa, han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa cuando pasaba por delante de la comisaría en la que estaba declarando la víctima. Un tremendo paparulo. Aquí, ahora... Hay que ser muy, muy tonto. Pero está acusado de asesinato. Ahí te cuento. En un comunicado, fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de la Comunidad han explicado que el detenido es un joven de 20 años de nacionalidad colombiana y con antecedentes policiales al que se le acusa de intentar apuñalar con un cuchillo a otro hombre. Los hechos se produjeron el martes, a la tarde, cuando una persona se presentó en la comisaría ahí en Sagunto, para denunciar que momentos antes había sido agredido por otra persona en una plaza del municipio que le había intentado clavarle un cuchillo de grandes dimensiones. En el momento en que se disponía a salir de las dependencias policiales, la víctima observó que el presunto autor pasaba por delante del local y lo comunicó a los agentes y estos los detuvieron. Justo salió, lo agarraron ahí. Si vos sabés que estás, que cometés algo, no puede ser tan paparulo. Claro, tan paparulo, tan paparulo y pasarte por delante de la comisaría. No, no pasa acá solamente estas cosas. En otros países también. En otros países. Qué terrible. Muy bien, donó esperma para pagarse la universidad y ya lo contactaron 9 hijos. Ah, se mira tiene vos. Que pasar esto. Durante 3 años entregó una muestra a un banco de semen y creen que ayudó a conseguir entre 40 y 60 bebés. Esto le sucedió al muchacho Todd Weinhardt, que soñaba con ser ingeniero recibido en la Universidad de Stanford. Y parece que se convirtió en un donador frecuente de esperma, a cambio de $50 por semana. Lo hizo durante 3 años. Sin embargo, lo que no soñaba era que en el año 2007 los frutos que ayudó a concebir anónimamente lo buscarían a él y lo encontrarían. Hoy a las 45 años se calcula que tiene entre 40 y 60 hijos, según aclara el New York Post. ¡Tantos! Sí, esto no significa que él tenga que hacerse cargo de sus hijos. Hay que ver, por ahí si no. tus hijos... Pero son tus hijos. Bueno, con esto del banco de espermas que andan donando por ahí, hay muchos hijos, pobre los hijos, ¿no? Que en realidad son los que más van a sufrir, porque no saben quién es el padre. Aparentemente hubo buena onda. Mira, la primera que se enteró fue por mail. Una chica que decía llamarse Virginia le escribió un mail y le dijo: tengo 14 años y creo que soy tu hija. Pues contó, ella tenía mi número de donante, algo que nunca leía a nadie. Así que me mandó una foto y se parecía mucho a mí. Luego le aparecieron Tyler, de 14, Gavin, de 16, y así sucesivamente. Así que el muchacho dijo, yo no tengo ni idea de cuántos son. Claro. Bueno, hay que tener cuidado cuando uno está donando cosas. Igual, cosas por ahí pues. Vamos a una aclaración. Si donaste esperma, para alguien va a ser usado este esperma. Claro, es verdad. Bueno, entiendo a la gente que dice que Stranger es nuestro peor álbum. ¿De quién estamos hablando? Nada más y nada menos que de Metallica. Si bien ya pasaron 8 años, Stranger sigue siendo objeto de preguntas en cada entrevista a la que se enfrenta algún integrante de Metallica. En el número de verano de la revista Classic Rock, Lars Ulrich se refirió una vez más al controvertido álbum y fue categorizado. ¿Qué es justo decir que nuestro álbum es peor? Creo que justo, dice. Porque hay alguna gente que piensa eso, pero no podría estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, que dice que hay gente que piensa que este fue el peor álbum. No puedo hacer un ranking de nuestros discos de mejor a peor. Esta clase de simpleza no existe para mí. Si tuviera 14 años probablemente podría hacerlo. O sea, que la gente que criticó esto los trata como... Son declaraciones de inmaduros. Es lo que dijo el cantante de Metallica. Parece que se enojan porque este fue un disco que lo sacaron hace muchos años ya. Parece que no fue el mejor de Metallica. Fue la época en que el cantante ya venía un poco más limpio de las drogas y mucha gente no le gustó eso, ¿no? Como que decían que se había vendido un poco, que el disco era un poco más comercial, ¿no? Algunas bandas cuando se limpian, en ese caso pierden un poquito la magia de la cosa voladora que tenían antes. Pero hoy es por bien de la salud. A mí me gustó. Yo, por mi parte... ese disco también me gustó. Por mi parte, me gustó. Vamos a escuchar, antes de irnos, un poquito de Catupecu y después nos retiramos. Para el mar decía Catu Pecumachu, pero es una canción de Los Fabulosos con Luis Manuel Santillán. Ahí pasaba Catu Pecumachu. Ya nos vamos, listo. Esto fue todo por hoy. Nos tenemos que encontrar la semana que viene. Un saludo a todos los amigos que escucharon Revolución Sonora. Nos vamos a encontrar el miércoles a las 23 horas. Gracias a todos, gracias a Noelia Pagán en la producción, Federico Canesa en la operación técnica, Florencia Brañero desde las calles de Palermo, con la gente. Con la columna de cine. Con la columna de cine.